habré bebido estrellas que a mis vasos bajaban en las noches de amigos, patio, copla y guitarra. Linda, qué linda chacarera a esta hora de la mañana, 9:30 ya en toda la República Argentina. Seguimos a través de la radio para todo el departamento Colón en la 93.9 y también en la 95.7. Viste que yo al principio del programa te había tirado un par de pálidas del aumento del boleto del transporte interurbano por tercera vez en lo que va del año, que se viene otro aumento a mediados de mayo. Bueno, más aumentos por todos lados que golpean, ¿no?, al bolsillo del laburante y también de la trabajadora. Vos sabés que rasqueteé y encontré una buena noticia. La luna rodó en el patio. Un programa que se vuelve a revitalizar, que se vuelve a reeditar. Estamos hablando del programa nacional Alumnitos, donde pibes y las pibas, aquellos que creemos que nos van a salvar de este mundo podrido, están haciendo bien las cosas, están esperanzados, escriben, y no sabés lo bien que escriben, y se inicia nuevamente este concurso nacional con algunas particularidades. Este año, por eso, la tenemos del otro lado a María Teresa, una de las encargadas de esta parte de la regional. María Teresa, muy buenos días, gracias por esta comunicación. Hola Leonardo, buenos días, muchas gracias a vos por esta posibilidad de que Alumnitos llegue también a todo Córdoba, al departamento Colón y mucho más allá. Supongamos, María, que del otro lado todavía hay muchísima gente. Dice, ¿de qué están hablando cuando hablan de programa de Alumnitos? Bien, Alumnitos es un concurso de escritura que se llama Alumnitos Argentina Te Escuchamos, que convoca a los chicos y a las chicas de entre 11 y 16 años a que escriban la historia, el mito que mejor pinta su región. Y que esa historia, que muchos van a preguntársela a sus abuelos, a sus abuelas, o investigan a alguien en su comunidad de un personaje característico en el deporte, que se destacó en el deporte, y le transmiten esa historia, y ellos, eso que vos decís, ante esas situaciones problemáticas, ellos encuentran soluciones de esas leyendas, esa historia a las problemáticas que atraviesan actualmente. O sea, eso es totalmente innovador. Es la cuarta edición de Alumnitos, o sea, tiene una continuidad. Desde hace 4 años, inició también en la pandemia y continúan los chicos y las chicas escribiendo sus historias. Vos sabés que muchos creemos que muchos de los buenos programas que hay, de las nuevas iniciativas, solo queda en la Avenida General Paz, allá en la ex capital federal, y que no pasa, no trasciende en el interior profundo de nuestro país. Nos estás dando una cachetada, ¿no? Porque nos decís que es para todo el país, para los alumnos de escuelas rurales. Es más, en ediciones anteriores, creo, si no mal entendido, lo ha ganado una escuela pública de la provincia de Córdoba también. Exactamente, es un concurso federal que trasciende lo que es capital federal y sea desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Escuelas rurales. Bueno, en la edición anterior, una escuela bilingüe de Córdoba obtuvieron menciones especiales y en tercer puesto ganó también en la tercera edición una escuela de Córdoba, que es el Instituto San Miguel, que es una escuela deportiva. Bueno, ellos ganaron el tercer premio, y en la primera edición, el primer premio fue para la Escuela San Martín de San Francisco, Córdoba. Esa historia que escribieron los chicos y las chicas de la Escuela San Martín, que se llamó La Soledad También Es Una Peste, fue transformada en una serie de televisión. Es decir, ellos escribieron su historia, y esa historia estuvo en la televisión, en la TV, en Canal 9. Fue transmitida por Canal 9. Qué lindo lo que deben haber sentido, ¿no? Lo que deben haber sentido los pibes y las pibas de esa corta edad. Bueno, a ver, hay tiempo, ¿no? Todavía tenemos tiempo de anotarnos, por si nos están escuchando los alumnos y las alumnas de las distintas escuelas del departamento Colón. Sí, totalmente. Si tenés hijo, sobrino, si sos docente y querés que tus alumnos se inscriban, desde el 2 de abril están abiertas las inscripciones hasta el 16 de agosto del 2024, que ahí cierran la convocatoria de los escritos, y hasta ahí recibimos todo lo que es el material. ¿Esos escritos es con algo en particular o pueden escribir cualquier tipo de historia, digamos? ¿Hay alguna especificidad? Sí, como decía anteriormente, tienen que ser mitos, leyendas que representen mejor a su región y que contengan soluciones, respuestas a esas problemáticas que ellos atraviesan, como ser el bullying, situaciones de violencia, o que escriben respecto a soluciones para mejorar el cuidado del medio ambiente. Son todas situaciones que ellos ven, detectan también como problemáticas y aportan ellos mismos soluciones. Eso es impresionante, que nosotros también aprendamos de esas soluciones que ellos aportan. Qué bueno. Che, y en estas tres ediciones anteriores, voy a decir que algo te haya sorprendido, digamos, del nivel de decir, che, acá me parece que tenemos un futuro Cortázar, un futuro Galeano. ¿Hubo algún tipo de esa sorpresa, digamos, grata, no? Bueno, todos los escritos, viste que son 60 escritos preseleccionados de las regiones de Argentina. Esos 60 escritos son 10 de cada región, ¿no es cierto? De esas historias se realizó un ebook digitalizado. O sea, todas esas historias están en la página de Alumnitos, que ahí les digo cuál es la dirección para que entren, las vean. Y también muchos docentes están trabajando con ese material a lo largo del año. O sea, todas las historias, como te digo, o sea, la historia de la soledad también es una peste. O sea, es impactante que transformen de algo que sucedió hace muchísimos años en San Francisco a se llevaron a la actualidad de lo que ellos mismos atravesaron en la pandemia y aportaron soluciones a una situación que vivieron en pandemia. Eso es impresionante a nivel de Cortázar también. Qué bueno, sí, es verdad. Por ahí yo pequé de puede ser de soberbio, pero mirándolo desde tu mirada, de lo que me decís, también es muy, muy valedero, ¿no? Porque estamos hablando de pibes entre 8, 9, 10 años, ¿no? Claro, de 11 y 16. Uh-huh. Como te digo, los chicos de la escuela bilingüe de Córdoba, de Córdoba, o sea, participan en escuelas con chicos y chicas con capacidades también diferentes. Entonces, eso también es muy valioso de alumnos, la integración que realiza entre generaciones, sobre que los chicos se comuniquen con sus abuelos, con sus abuelas, también con chicos con capacidades diferentes. Y todos los chicos viajaron, y esta es la cuarta edición, en la tercera, segunda y primera edición, a Buenos Aires, porque es un concurso sin fines de lucro, en donde están participando y aportando muchas empresas, porque les interesa muchísimo el concurso. Entonces, a través de empresas como Flybond, llevamos a todos los chicos, a las chicas, a sus docentes a Buenos Aires, al evento de premiación. Ese evento de premiación, bueno, porque hay premios re importantes, que ahora se los voy a decir. Ese evento de premiación, imagínate que chicos de escuelas rurales que nunca habían salido de su comunidad fueron a Buenos Aires, se integraron con chicos de escuelas públicas, privadas, rurales, escuelas especiales. Y en ese evento de premiación, que fue conducido por Iván de Pineda, con un jurado también muy prestigioso, estuvo en María Kodama antes de su muerte, participó también Piñón Pijo, Hugo Conte, el Pato Bonancieri, ellos fueron los jurados que preseleccionaron esas historias, y ahí se encontraron, o sea, esa es la riqueza también de la integración, pues, de alumnitos. Sí, ya lo creo. Me decías, ¿qué premios importantes hay? Bueno, el primer premio es una computadora, una laptop. El segundo premio es un kit de instrumentos musicales que tienen guitarras, instrumentos de percusión. Y el tercer premio es un kit de educación física, de elementos deportivos o didácticos. Y a eso a los chicos también los entusiasma mucho y aporta también a las escuelas, a los docentes, que hoy en día con las situaciones que muchas escuelas atraviesan, les viene muy bien estos premios. Y todo es aportado por empresas que se interesan en el concurso. María, reiterame las dónde hay que inscribirse, por favor. Las inscripciones son en alumnitos.com, www.alumnitos.com. Ahí van a encontrar todo lo de las ediciones anteriores y también todos los referentes de las bases y condiciones. Bueno, buenísimo. Che, un gustazo, ¿eh? Así que cuando ya esté finalizado el concurso, te pegamos un telefonazo de nuevo y charlamos, ¿eh? Dale, quería contarles que también está auspiciado por más de 20 ministerios de cultura y educación de distintas provincias de Argentina, que eso también es muy importante, contar con el apoyo de los ministerios. Y también convocamos a empresas también que quieran sumarse de Córdoba, a apoyar, ya que muchas escuelas de Córdoba están participando y se mantienen año a año y cada vez más, a que participen, a que auspicien también al UNITO, que se sumen a un tan importante proyecto que trasciende lo que es Capital Federal y a todas las provincias argentinas. Perfecto. María, te mando un gran abrazo, un gustazo volver a hablar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias, Leonardo, por la entrevista y por interesarte cada año en entrevistarnos y que al UNITO llegue también a muchas escuelas de Córdoba. Gracias, éxitos. Un beso. Chau, chau. Hasta allí María Teresa, una de las partes organizadoras del programa nacional Alumnitos, el programa nacional de escritura, donde las pibas, los pibes de 11 a 16 años